Hola, hola, bienvenidos, soy CZ y después de una breve pausa, pues aquí regreso con este podcast llamado Poco Común. Y este es el episodio 57 de Poco Común. Y pues empecemos de una vez con un anime que de los que había querido hablar desde hace tiempo, pero no me había dado chance. Y dos que son clásicos, que pegaron mucho en su época. Empecemos con el primero. Y estos animes, de hecho, fueron populares a principios de los 90. Son pues uno de mediados de los 80 y el otro es de finales de los 80. Y bueno, empecemos con el que es de mediados de los 80, que es Project Eiko. A lo mejor algunos reconocen luego el título, y otros que pues nada más conocen las series actuales, a lo mejor no les suena. Project Eiko fue una película animada lanzada en 1986 en Japón, y que llegó ya más tardíamente, ya a finales de los 80s más, y sobre todo a principios de los 90s, pues a Occidente, sobre todo a Norteamérica. Cuando pues empezaron a surgir las primeras compañías distribuidoras de anime, específicamente distribuidoras de anime, porque pues antes no había específicamente empresas que distribuyeran anime. En este caso, pues en la época de auge del VHS, pues sacaban estas, muchas veces eran películas u ovas, o sea, series cortas. Por lo regular no traían series largas, pues debido a las complicaciones, a la inversión costosa que podría implicar, además de que pues es difícil vender una serie larga así en videocassette. Entonces pues así es como empezaron muchas compañías a distribuir series de anime, nova o películas. Y bueno, Project Eiko. Project Eiko, pues les doy una breve descripción de qué va la historia, porque esta historia es más que nada del género comedia, pero comedia así bien tipo parodia. Y bueno, resulta que la protagonista es Eiko, porque de hecho las principales personajes es la chica A, la chica B y la chica C. Eiko, Biko y Siko. A, B y C. Sí, hasta los nombres son una parodia. Eiko, la protagonista principal, es una pelirroja, una estudiante de secundaria que pues simplemente quiere llevar una vida normal y llegar pues a tiempo a clases, algo que pues le cuesta mucho trabajo. Es acompañada por su amiga de siempre, Siko, una chica rubia un tanto infantil, pero que es pues muy cercana a ella y que pues siempre la acompaña a la escuela. Pero ¿qué es lo peculiar de esto? Que Eiko, pues resulta que tiene superpoderes, pues es extremadamente fuerte, resistente y muy veloz. Hasta el final de la película nos veremos una pista de por qué tiene estas habilidades, pero bueno, el chiste es que simplemente vemos por ejemplo en un día normal como se les hace tarde y pues Eiko decide brincar entre casas y echarse a correr, o sea, a alta velocidad, destruyendo todo en el camino para llegar a tiempo a la escuela, mientras va prácticamente lleva volando a Siko agarrada de la mano. De hecho, el póster de la película te describe bien. Pero bueno, esto no es lo único divertido de esta serie, sino que aquí al entrar a la nueva escuela a la que se recién inscribieron en la ciudad Graviton, en la secundaria Graviton, pues ellas pues conocen a las chicas populares de la escuela y sobre todo a Biko, que pues resulta que se convierte en la rival y enemigo de Eiko, pues al buscar el afecto de Zico por alguna extraña razón, Biko pues termina pues fascinada con Zico a tal punto de que se enamora de ella y pues con tal de tenerla para sí misma, pues busca destruir a Eiko, pero como dije, Eiko es pues extremadamente poderosa. Entonces, para contrarrestar esto, para enfrentar esto, Biko tiene pues las aptitudes de saber o poder construir mechas de un día para otro. Entonces, vemos a lo largo de la primera mitad de la película cómo va sacando diferentes mechas para enfrentar a Eiko y cómo pues se dan todo tipo de situaciones cómicas al darse estas reiteradas enfrentamientos. Sin embargo, aparte en esta película vemos una historia como paralela donde pues vemos también el origen de Ciudad Gravitón, que fue construida en el cráter de una nave alienígena que cayó años atrás, muchos años atrás, y cómo la humanidad pues construyó sobre estos restos de esta nave alienígena y de hecho desarrollan toda una tecnología espacial. Y pues vemos paralelamente una historia donde a partir de una estación espacial, pues tiene contacto con una flota alienígena hostil que pues va a invadir la Tierra y específicamente la ciudad donde están estas protagonistas. Todo esto se terminará juntando en la historia, en una historia común entre estas chicas y los alienígenas, porque hay algo en común que los conecta. Simplemente he de decir que esta película está llena de humor, de parodias. A lo mejor la animación pues ya se puede ver un poco vieja y tiene algunos clichés que eran muy comunes en los animes de los 80s. Sin embargo, sigue siendo gracioso y divertido porque vemos simplemente, por ejemplo, cómo parodian en ciertos personajes y en ciertas situaciones a diferentes series de clásicas de ese entonces, como Hokuto no Ken, o sea, Fist of the North Star, que a Kenshiro lo convierten en una chica en esta película. ¿Qué otra? Ah, sí, parodian a Harlock. Los alienígenas resultan así como que tienen cierta estética y cierto parecido a Harlock. Y otras situaciones bastante jaladas, bastante cómicas y absurdas, donde realmente lo que les recomiendo es que no le busquen mucho sentido a la película. Claro, tiene cierta lógica, pero la verdad es que muchas veces tienden a exagerar todo y a crear situaciones bastante absurdas, de cuando en cuando a lo largo de esta película. Pero es una película que pegó muchísimo a principios de los 90s, y de hecho, de las primeras series de anime traducidas y distribuidas en Norteamérica, que de hecho llegó acá a México, pues debido a que es muy común que de alguna manera hubiera aficionados que trajeran material distribuido en Estados Unidos y lo vendiera acá. o lo compartiera acá, porque pues el caso de nuestro país es que aunque sí llegaban a vender estas VHS originales en las primeras tiendas de cómics que empezaban a surgir en México, la verdad es que terminaban muchas veces haciendo copias de una misma original. Entonces fue como pues terminó distribuyéndose aquí en México esta, que fue pues de las primeras películas populares a principios de los 80s, y muchos que estuvimos viendo anime importado de Estados Unidos, tarde o temprano vimos esta película y nos encantó. Y pues, ¿qué más mencionar? Dato curioso, esta película originalmente, el proyecto iba a ser un anime hentai. De hecho, hay bocetos donde hay ilustraciones de algunas de las protagonistas en situaciones medio eróticas. Pero de alguna forma como que se dieron las circunstancias para que terminara convirtiéndose en una parodia que pues ganó popularidad, y de hecho hasta cambió el equipo de animadores al cambiar el tipo de anime que terminó siendo. Aparte de esta película, que fue con la que pues se lanzó esta saga, tratando de aprovechar el éxito, pues más adelante sacaron secuelas de Project Eiko 2, 3 y 4, aparte de unos OVAs donde pues es como una versión alterna de esta serie, ya que las protagonistas están en otro mundo como de fantasía y son guerreras. Pero la verdad es que no recomiendo mucho las continuaciones, si acaso la segunda, porque más o menos mantiene la comedia alocada de la primera, aunque la verdad es muy corta y tiene ya muy poco que ofrecer a comparación de la primera, donde pues explayan los animadores, meten todo tipo de referencias, una historia bastante graciosa, divertida. De hecho, hay secuencias bastante cómicas y que se convirtieron en clásicas y que reprodujeron en muchas series más adelante. Por ejemplo, hay una secuencia donde esta Eiko termina se supone que va volando en el aire en medio de una batalla ahí en el cielo, y por alguna razón termina cayendo encima de la cabina de un jet de combate, está Eiko, y después de esto empieza pues termina estrellándose este jet, y está Eiko pues con sus super reflejos se empieza a brincar entre misiles que venían del aire que estaban en el cielo, y entonces es bien chistoso como empieza a caminar y a brincar entre de un misil a otro, como escalando en el cielo. Es una secuencia bastante cómica. Y pues esta película, como les dije, tuvo mucha popularidad a principios de los 90s, que fue cuando se distribuyó en Norteamérica. Un vistazo, se podría decir que se lo recomiendo como un vistazo a lo que llegamos a conocer en esa época, a principios de los 90s en anime, lo que fue popular y que a lo mejor puede que no a todos les guste, pero es una muy buena comedia y es muy divertida. O sea, al menos por el simple hecho de divertirte, yo creo muchos la van a disfrutar, esta de Project Eiko. Y pues, ¿qué más decir? Que la chequen, es una de mis recomendaciones y mis recuerdos de principio de los 90 sobre anime. Y bueno, pasemos a la segunda, al segundo anime, que fue popular también a principios de los 90. En este caso, otro que también ganó mucha popularidad y fue muy famoso en esa época fue Bubblegum Crisis, o Bubblegum Crisis, como quieran decirle. El título como que no te da muchas pistas de qué trata la historia. En sí, está basada en un contexto cyberpunk. Esta es más bien una serie de acción, así como una realidad o un mundo tipo de Blade Runner. Pero en este caso, de hecho, también existe una megacorporación que controla pues mucho de la economía, llamada Genome. Y esta megacorporación inventa pues una nueva especie o tipo de androides llamado los boomers, al que le llaman los boomers, que tienen pues prácticamente la apariencia, una apariencia humana, es difícil distinguirlos, pero que tienen el problema de que muchas veces tienden a salirse de control y empiezan a destruir la ciudad y atacar a la gente. Entonces, a pesar de que hay una policía especializada llamada AD Police, que pues se dedica a cazar estos boomers, pues no, su capacidad no es suficiente para detener a todos y los crímenes que generan. Entonces, aquí es donde entran las protagonistas, las mercenarias llamadas Night Savers, que es como un grupo de heroínas mercenarias, pero que tienen la ventaja de que tienen armaduras de poder. Unas armaduras que el diseño está muy bonito y es y como que mantiene mucho ese estética, esa apariencia femenina del cuerpo de las chicas, pero les da pues capacidades superiores, como que pueden dar saltos largos, tienen armas especiales, algunas unos como sables láser, algo así, otras por ejemplo un listón que corta, otra tiene dispositivos para hackeo y diferentes cosas. El chiste es que el grupo está conformado por cuatro chicas. Está Cilia Stingray, que es la líder, Prisa Sagiri, que es pues pues el brazo fuerte del equipo, la más hábil para pelear. Está Cilia, ay, esta, no me acuerdo cómo se apellida Cilia, pero que es también bastante hábil. Y Nene Romanova, que es una policía de AD Police, pero que tiene la habilidad de pues habilidades de hacker. Entonces, mucho de su de, aunque también entra en combate, la verdad su fuerte es más bien como que trabajar detrás de las demás y obtener información y pues hackear diferentes sistemas para sus diferentes objetivos. Y pues esta serie tiene muy buenas secuencias de acción donde pues van a ir enfrentando diferentes boomers y diferentes criminales detrás de estos boomers. Y pues a final de cuentas también siempre terminarán siendo antagonistas con pues la corporación Genom, que pues también vamos a ir descubriendo que tiene pues un plan como que secreto detrás de los boomers y del desarrollo de la ciudad en ese entonces, en ese futuro. Que por cierto, el futuro en el que se ubica esta historia es en el 2050, 2032, después de un megasismo que destruye o deja devastado Tokio, y que después es reconstruido una nueva ciudad llamada Neo Tokio, pues sobre o encima de los restos de la ciudad destruida, pues así que generando pues un rumbo en ruinas, donde viven pues la gente pobre y del crimen, pues es así que de cada día. Y por otro lado, los complejos habitacionales e industriales y comerciales que crea Genom para su conveniencia y para su propio desarrollo, que pues es lo que tiene bajo su control. Esta serie consta de 8 ovas. La verdad es que cada ova dura diferente, no todos duran igual. El primer ova dura más o menos una hora, y de ahí van variando entre 45 minutos, media hora, algunos otros también de una hora, cosas así. Y la verdad, pues se nota mucho cómo pues no tienen, como que los creadores no tuvieron bien así, bien planeado cuánto iba a durar la serie o hacia dónde iba a ir en sí, sino que con cada episodio como que fueron desarrollando el concepto que en un principio presentaron, con las protagonistas y los villanos que tenemos en esta serie. Cabe destacar que esta serie tuvo entre sus animadores varios personajes muy famosos en ese entonces. Por ejemplo, el diseñador de personajes fue Kenichi Sonoda, pues dibujante, animador, que pues fue muy popular precisamente en esa época. Muchas de sus animes en los que participó y mangas que creó pues fueron muy populares y de culto. De hecho, él se distingue por su estilo de cómo dibuja a las chicas, y aparte el diseño de mecha o de, pues sí, diseño mecánico, en muchas de sus series, porque él sobre todo escribió varias series de acción, como Gunsmith Cats y Riding Bean. Y así también en diferentes episodios participaron toda una variedad de animadores y creadores que eran famosos o como bastante conocidos en ese entonces, como por ejemplo Masami Obari, que se convertiría en una persona bastante conocida y popular a mediados de los 90s, porque pues participó en varias series animadas que pues fueron populares. Y por ejemplo también alguien que estuvo involucrado es Satoshi Uruchihara, que es bastante conocido por ser pues un muy buen ilustrador, del cual sus libros de arte son muy populares, y que tiende luego a hacer ilustraciones de un estilo un tanto ecchi, a veces hasta sí caen los hentai, pero sus diseños de personajes son bastante llamativos, incluso para los estándares actuales llama mucho la atención su trabajo. Y de hecho tuvo más adelante varios discípulos que pues aprendieron su estilo. Y bueno, ya nada más concluir que Bourbon Crisis constó de 8 ovas, que más o menos cuentan toda la historia de este grupo de justicieras mercenarias, que con armaduras de poder bastante estilizadas pues enfrentan a la corporación Genom a diferentes amenazas tecnológicas, a veces grupos terroristas, aparte de los boomers y diferentes cosas. Y lo padre es que cada episodio como que le mete variedad, enfrenta diferentes como que retos. Y de hecho me acuerdo que uno de mis episodios favoritos creo que fue el 2, donde tienen que detener a un auto pues controlado con la mente que se sale de control, y que tiene que darle persecución a muy alta velocidad. Entonces usan una moto modificada y se ve bien padre la secuencia de persecución de la moto y el auto fuera de control a alta velocidad. No sé, como que me fascinan ese tipo de persecuciones. Y pues otros episodios, que por ejemplo algunos que empieza la historia en el espacio, o que luego trata historias a lo mejor trágicas entre personajes que son atrapados por las circunstancias y terminan sacrificándose por alguna razón. Es una serie bastante divertida, bastante, pues que te vas a divertir mucho por la acción. Está muy bien desarrollada la acción. Y pues ya nada más comentarles qué fue de esta serie de más adelante. Pues el estudio de animación, y como que quiso seguir creando la, o dándole continuidad a esta serie, pero varios de los creadores originales y dueños de algunos aspectos de la del anime como que estuvieron en contra y no permitieron del todo que se continuara con esta serie, sobre todo Kenichi Sonoda, pues quien era a final de cuentas el dueño de los diseños originales de los personajes. Entonces, después de esta serie de OVAs, pues el estudio Sinel creó una continuación llamada Bubblegum Crash, que la verdad como que le da un giro un tanto raro a la historia, porque rompen un poco con la esencia de los personajes como los conocíamos, como que los vuelven personajes más cotidianos, más personas, más promedio. Y esa, creo, según recuerdo, eran 3 episodios de Bubblegum Crash. Después de eso pasaron varios años y hasta que por fin lograron hacer una serie de TV llamada Bubblegum Crisis 2040, donde pues es un retelling, una nueva versión de la historia. O sea, como que vuelven a contar la historia de forma diferente, y como Kenichi Sonoda pues no estaba de acuerdo en continuar con esta serie, pues para esta serie de televisión crearon nuevos diseños de personajes, que pues a algunos a lo mejor no les puede agradar el cambio. Y pues también la historia la manejan diferente, de hecho como que les dan incluso un giro pues demasiado fuera de contexto o demasiado retorcido a los personajes. Por ejemplo, esta Cilia, te dan como que ciertos complejos psicológicos que la hace luego tener una personalidad un tanto bipolar, y por ejemplo le da más protagonismo a esta Lina, que en la serie original de OVAs no tiene tanta presencia en el equipo, o no cuentan mucho de su historia. O sea, nada más, de hecho nada más hay un episodio donde más o menos tiene protagonismo. Y pues la personalidad de muchos de los personajes, sí, como que tiende a ser a veces un poco, un tanto extrema en cuanto a sus personalidades, como que las, a veces hasta las hacen muy retorcidas. Pero bueno, esto es un poco de lo que terminó siendo Moon Crisis, pero sobre todo les recomiendo que vean, antes que ver la serie de TV, vean esta serie de 8 OVAs y pues comparen y a lo mejor les guste más la serie de OVAs que la serie de televisión, porque algo que recordarles es que en los 80s y en los 90s, cuando se hablaba de una serie de OVA, que recordemos que los OVAs se supone que son series de anime creadas específicamente para distribuirse en video, que no se transmiten en televisión. Pero en ese entonces, un OVA equivalía a que invertía más dinero en la animación y tenía más, como que tenía más chance de darle más desarrollo a la producción. Entonces terminaban siendo animaciones de calidad superior a lo que verías en una serie de televisión. Entonces se nota mucho la diferencia cuando una serie tiene OVAs y tiene serie de televisión en esa época, porque ahí sí los OVAs como que destacan mucho, tienen mucho más calidad, mucho mejor animación, e incluso la historia es mejor contada. Y pues aquí está Moon Crisis, y pues con esto voy cerrando este que fue el episodio 57 de Poco Común. Yo soy Socio de Z y pues agradezco que me hayan acompañado, y pues estas son recomendaciones pues para que chequen lo que era popular a principios de los 90s en cuanto a anime en Norteamérica. Y pues nos estamos viendo hasta la siguiente. Cuídense.